Hola, buenos días. Comenzamos Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan diariamente Albalia Interactiva, Caixa Galicia y Cámara de Comercio. Seguimos en Tiempo de Emprendedores intentando acercar al oyente el mundo de las nuevas tecnologías aplicadas a la sociedad de la información. Y hoy nos vamos a acercar a los servicios de la administración electrónica. Tenemos un experto, Julián Inza, presidente de Albalia Interactiva, que nos va a explicar cuáles son los servicios de administración electrónica, cuáles son los más frecuentes, los que tienen que conocer nuestros oyentes e incluso los empresarios que nos estén escuchando. Desde luego los más interesantes son para los empresarios. Bajo el concepto de procedimientos telemáticos tenemos la posibilidad de informar a la agencia tributaria sobre las declaraciones de IVA, las declaraciones del impuesto de sociedades, podemos trabajar a través de los registros mercantiles también para presentar las cuentas anuales, a través de la seguridad social podemos tramitar las altas y bajas por enfermedad o por vacaciones de los empleados. Incluso consultar, por ejemplo, la vida laboral de quien lo gestiona. Sí, sí. Efectivamente. Cualquiera que tenga un DNI electrónico, y ahora en España hay más de 10 millones de unidades, puede acceder a la seguridad social y consultar su propia vida laboral, lo cual es un ejercicio muy interesante. Muchas veces no sabemos qué hacer con el DNI, cómo probarlo, y está claro que esta es una de los primeros usos que hace la gente. ¿Te das cuenta que el vuelva usted mañana va a quedar totalmente obsoleto? Larra tendría los ojos como platos si viera lo que está pasando ahora. Porque incluso matricularse en la universidad es posible y no hay que hacer esas larguísimas colas para acceder a, ¿no? Sí, las universidades han sido especialmente pioneras. En algunos casos hay que pensar que tienen escuelas tecnológicas de ingeniería y en muchos de esos casos han hecho sus propios desarrollos informáticos. Quizá algunas de las relevantes sean las de Santiago de Compostela o la de Jaume I de Levante. Son entornos que permiten que los estudiantes puedan esperar hasta el último día para hacer el trámite de la matriculación. Otra cosa es luego el pago, para lo cual es necesario acudir a entidades financieras como Caixa Galicia, que tengan la posibilidad de hacer la gestión económica, pero todo lo que es la tramitación se puede hacer online. Acabas de citar a Caixa Galicia. ¿Qué servicios podría prestar Caixa Galicia a las distintas administraciones públicas, por ejemplo? Un servicio clarísimo es este, el de tramitar todo tipo de pagos. Es uno de los puntos en los cuales no es suficiente lo que puede hacer la administración por sus propios medios, tiene que contar con la estructura de las entidades financieras. Pero la propia tecnología de la Caja de Ahorros de Galicia es especialmente potente para esto. Es una entidad que ha desarrollado un sistema de firma electrónica descentralizado con la capacidad de tramitar de forma sistemática, es capaz de gestionar documentos electrónicos, está muy preocupada por la interoperabilidad en el intercambio de datos. En el fondo, es un socio muy relevante para resolver todos los retos que impone la reciente Ley 11/2007. ¿Para ayuntamientos, para diputaciones, para el IGAPE también? Sí, la Ley 11/2007 a la que he hecho referencia es la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. Define que la posibilidad de utilizar estos medios telemáticos es un derecho del ciudadano. Hasta ahora los organismos tenían la potestad de desarrollar o no estas soluciones tecnológicas. Desde que existe esta ley están en la obligación de usarlo. Y hay una fecha tope también. La fecha tope del 1 de enero del año 2010 implica que ayuntamientos, concellos, diputaciones, la Xunta, todos tienen la obligación de tener todos sus procedimientos a disposición de los ciudadanos por vía electrónica. ¿Y puede llegar un momento en que sea obligatorio para el ciudadano de a pie? Eso no se va a llegar a producir. Todo el planteamiento del desarrollo de la ley se está llevando a cabo como un desarrollo de derechos, pero no se plantea como una imposición de obligaciones. Al contrario, se está creando, por ejemplo, en muchos ayuntamientos, funcionarios de proximidad que a las personas que no saben usar la tecnología como el DNI electrónico le ayudan a hacer los trámites y todavía podremos ir presencialmente a hacerlos a los ayuntamientos, pero lo que va a suceder allí es que en realidad una persona nos va a ayudar a hacer las cosas por internet como lo podíamos hacer desde casa. Bueno, por algo se empieza. La verdad es que es un... Al final acaba uno aprendiendo. Sí, yo creo que... Tardará más o menos, pero el hecho de que haya esta tutela yo creo que es un punto fuerte. Es decir, no todo el mundo nace aprendido y el hecho de que te puedan ayudar en los primeros pasos yo creo que es también un buen incentivo para que los siguientes los puedas dar solos. Pues muchísimas gracias, Julián Inza, presidente de Albali Interactiva, por haber estado una vez más en este Tiempo de Emprendedores. Gracias. Representantes de moda y tiendas neoyorquinas han visitado la sede de la Cámara de Comercio de A Coruña para entrevistarse con 35 firmas gallegas del sector de la confección. Los empresarios estadounidenses que participaron en esta acción se reunieron con el director general de la Cámara de La Coruña, Gonzalo Ortiz Amor, quien destacó la larga tradición del sector de la moda en A Coruña y en Galicia y la alta calidad de la producción de los diseñadores de nuestra comunidad. Las entrevistas con empresas del área de A Coruña, Ferrol y Lugo tuvieron lugar el miércoles 9 de septiembre en la sede de la Cámara coruñesa. Y al día siguiente, los empresarios estadounidenses visitaron Texvigo, el parque tecnológico y logístico de Vigo, dedicado a la industria textil. Y se entrevistaron allí también con compañías dedicadas a la moda del sur de Galicia. Las firmas norteamericanas que visitaron la comunidad con la intención de comprar creaciones de moda con sello gallego son 6. Se trata de la primera ocasión en que la institución cameral coruñesa organiza una misión de estas características. La acción se enmarca dentro del Plan de Fomento de las Exportaciones Gallegas, FOEXGA, cofinanciado por la Dirección Xeral de Comercio de la Xunta de Galicia y las 9 Cámaras de Comercio Gallegas. Y en su organización han contado también con la colaboración de la Cámara de Comercio Española en Estados Unidos. Y si quieren hacernos alguna pregunta acerca del programa, envíe un SMS al número 7458 con la palabra TDE, espacio, seguida de su consulta. Visite Tiempo de Emprendedores en twitter.com o deje sus sugerencias en nuestro blog. Y hasta aquí Tiempo de Emprendedores, un programa que se emite diariamente en Radio Líder con la participación de Albalia Interactiva, Caixa Galicia y Cámara de Comercio.